Sección 4 de Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros, de Nilo María Fabra. Teitán el Soberbio, Cuento de lo porvenir. A las grandes nacionalidades que respondían a razones estratégicas, a los accidentes geográficos y al origen de raza, siguieron las confederaciones continentales y a estas, tras largas y terribles guerras, la unidad política de nuestro planeta, en el cual la rapidez de las comunicaciones y la asombrosa facilidad de los medios de transporte habían producido en el transcurso de muchos siglos la unidad del lenguaje. Prodigiosos fueron los adelantos obtenidos en el orden material, pero ni las ciencias sociales, ni el arte de gobernar, ni los principios de justicia y equidad aplicados a la administración pública progresaron en manera alguna. Habíanse ensayado todas las formas de gobierno y los pareceres andaban todavía discordes sobre cuál era la mejor. Sometidas al terreno experimental las teorías de las diferentes escuelas socialistas, desde el individualismo anárquico hasta el Estado omnipotente, reconstituíase la obra social según los antiguos planos. Buscaba la humanidad el perfeccionamiento de sí misma, menospreciando el auxilio de las creencias religiosas, y sucumbía víctima de su propia flaqueza. Leyes, gobiernos, instituciones, organismos políticos y sociales, todo pudo cambiar, transformarse o reaparecer, pero la naturaleza humana seguía inmutable a través del tiempo. Rayaba el centésimo siglo y era rey de la tierra Teitán el Soberbio, personificación del Estado Dios, quien tenía a su servicio los inventos más peregrinos y extraordinarios que concibió el genio de la ciencia y perfeccionó la actividad incansable de la industria. Inmensas redes de alambres telegráficos y telefónicos y de cables subterráneos y submarinos cruzaban en todas direcciones, y el monarca universal regía al mundo con un ejército de electricistas, al cual estaba confiado el resorte más poderoso del gobierno, el espionaje. Cubiertos los techos y paredes de los edificios y los pavimentos de las calles y caminos de millones de micrófonos, en comunicación con el Ministerio de Policía, los sonidos, por distantes que fuesen, llegaban a él y se imprimían en aparatos telefonográficos, mientras que innumerables cámaras oscuras transmitían por medio de teleteidoscopios las imágenes lejanas que reproducía en colores, con fidelidad y exactitud notables, la telefotografía. Hasta en los aerostatos y en los aerociclos, vehículos muy comunes, había aparatos dedicados al espionaje, en los cuales quedaban estampadas las vibraciones del aire y de la luz. Nunca el azote de la tiranía castigó en tan alto grado a la especie humana, ni nunca fue ésta más digna de lástima. Una palabra equívoca, pronunciada acaso en el seno de la intimidad o involuntariamente proferida en sueños, registrada por los misteriosos confidentes telefonográficos, bastaba para que los esbirros del rey, apelando a la electrocución, se convirtiesen en verdugos de un ciudadano. Enormes minas, cuyos hornillos encerraban materias explosivas superiores a la dinamita, extendíanse en el subsuelo de las poblaciones, y el tirano, por medio de hilos eléctricos que comunicaban con su palacio, tenía al alcance de la mano la parcial o general ruina. Merced al terror y al monopolio de la electricidad, era dueño del orbe. Las nobles conquistas y portentosos triunfos de las ciencias físicas sobre la materia habíanse convertido en serviles instrumentos de opresión y esclavitud. Tan inmenso poder, que nunca tuvo mortal alguno, no saciaba sin embargo la hidrópica sed de ambición de aquel soberano sin rivales, ni émulos, ni vasallos rebeldes, ante quien muda se postraba la humanidad entera. Quería algo más, y fatigado de este pensamiento, abatida la frente, cruzados los brazos, torvo el ceño y despidiendo llamaradas por los ojos, paseábase a grandes trancos por el salón del trono de su palacio de Teitanópolis. en la regia estancia de colosales proporciones e incomparable magnificencia, de malaquita el pavimento, de jaspe las paredes y de oro purísimo las columnas. En los adornos de las basas, capiteles, entrepaños, cornisamiento y zócalo campeaban, formando artístico conjunto, la esmeralda, el rubí, el diamante y otras piedras preciosas. En las amplias bóvedas, cuyo atrevimiento acusaba la presencia del ligero y resistente aluminio, apuró el arte pictórico los más peregrinos encantos de la ficción. Veíanse a un lado los Juegos Olímpicos, caballos a escape, tendido el cuello, erizadas las largas y copiosas crines, abierta la roja nariz, rebelde la boca al freno, arrastraban en medio de nubes de polvo ligeros carros sobre los cuales, apuestos mancebos, con la fusta al aire, sueltas las riendas, los ojos desencajados, inclinada la cintura y el ardimiento en el corazón, proclamábanse victoriosos del espacio. En otra parte se presentaba un circo romano. Sobre la arena, bañada por la luz meridiana, aparecían grupos de cristianos arrojados a las fieras. Un atleta medio desnudo, descubriendo la exuberante musculatura de sus brazos, la rigidez de sus piernas que oprimían la tierra y la corpulencia del velludo pecho, desafiaba, con noble y varonil ademán, a un arrogante león que parecía subyugado por la mirada fascinadora de su víctima. Una tierna doncella, elevadas al cielo las brillantes pupilas, aguardaba de hinojos, en místico arrobamiento, la palma del martirio. Una matrona, que cubierta de mortales heridas, caía desplomada y convulsa, apretaba al pecho al hijo pequeñuelo, como si intentara, con las últimas gotas de su sangre, prolongarle la vida. Un sacerdote de venerables canas y surcado rostro, luchando con la agonía, haciendo supremo esfuerzo, alzaba el tembloroso brazo para bendecir a sus verdugos. Y la enorme y apiñada muchedumbre, puesta de pie en las inmensas gradas, ebria de crueldad, aplaudía frenética y devoraba con los ojos aquel terrible y cruento espectáculo de animales feroces despedazando, desgarrando y triturando cuerpos humanos. Como si el artista, después de presentar la apoteosis de la fuerza animal, se hubiese propuesto hacer la de las fuerzas naturales avasalladas por la ciencia y la industria, admirábanse en otro lugar cuadros gigantescos representando aerostatos que, movidos por poderosas y ligeras máquinas, surcaban el espacio. Obras hidráulicas ciclópeas, destinadas a utilizar como motor el movimiento de las olas del océano, torres Eiffel de aluminio de 1000 metros de altura con basamento aislador, cuyo objeto principal era recoger, aprisionar y acumular la electricidad atmosférica, y colosales espejos sustorios, tan grandes como montañas, los cuales seguían el curso aparente del sol, y reflejando sus rayos, caldeaban el ambiente durante los rigores del invierno para convertir a éste en apacible primavera. Pero lo más admirable de aquellas artísticas ficciones era que, merced al ingenioso mecanismo del cinematógrafo, las figuras todas se presentaban a la vista con su natural movimiento. Hasta las hojas de los árboles parecían agitadas por el aire. Teitán el Soberbio, con visibles señales de impaciencia, proseguía a grandes zancadas su paseo por aquel grandioso y magnífico recinto. De pronto, no pudiendo refrenar la cólera, sacudió un látigo eléctrico que tenía en la mano, y brillando al extremo del mismo una centella, se oyó un ruido sordo y prolongado, como de trueno, que retumbó en las espaciosas y dilatadas naves del palacio. A breve rato abrióse una ventana sobre la cornisa del salón, y asomó un anciano, caballero en una aerobicicleta, quien bajó pausadamente describiendo una espiral, y apeándose de la máquina, que quedó suspendida en el aire a un palmo del suelo, fue a arrojarse a los pies del soberano. «Señor», dijo con voz sumisa y apagada, «¿qué manda vuestra cósmica majestad?» «Niquetes», contestó Teitán, sentándose en el trono y dirigiendo una mirada altanera al recién llegado. «Te llamé porque no quiero que abuses más tiempo de mi paciencia. Todo cuanto existe en el orbe y en sus recónditas entrañas es mío. La tierra, los mares y los seres que los pueblan. Hasta los fluidos que la inteligencia humana arrancó a los misterios de la naturaleza y convirtió en dóciles instrumentos de su voluntad, dependen sólo de la mía. Mi poder es tan grande que cuanto existe sobre el mundo que habitamos, existe por mi beneplácito. Tengo en mi mano la destrucción del género humano. ¿Qué digo? Hasta de nuestro planeta, pues bastaría un acto de mi voluntad para que reventase como una granada, y convertido en millares de asteroides, perturbara el ordenado movimiento de los astros. Todos los hombres se postran a mis plantas y me rinden culto. Pero, ¿de qué me sirve su servil sumisión, averiguar sus acciones y conocer sus palabras, incluso las pronunciadas en el seno del hogar y en sueños, porque las paredes son confidentes míos, si carezco del medio de escudriñar sus pensamientos? ¿De qué me sirve el dominio de las manifestaciones externas si mi acción fiscal no alcanza a la mente? Soy el rey de la materia y quiero serlo también del espíritu. No me basta saber lo que los hombres hacen y dicen, quiero inquirir lo que piensan. Debajo de mi manto al rey mato, dice un antiguo refrán, y quiero averiguar si tengo vasallos capaces de regicidio en su fuero interno. El castigo ha de alcanzar hasta la intención cobarde e impotente que se esconde en lo más recóndito del cerebro. Has encontrado por fin el procedimiento de dar completa satisfacción a mi voluntad, ante la cual se estrella lo imposible. Señor, respondió Niquetes, no descanso noche y día. He logrado descubrir el aparato, pero es tan imperfecto aún que me atrevo a pedir a vuestra cósmica majestad se digne concederme breve plazo para completar mi obra. Jamás, jamás, exclamó Teitán montando en cólera. Si dentro de 30 horas no terminas la máquina a entera satisfacción mía, con este látigo eléctrico, símbolo de mi realeza, te daré la muerte. Ve y trabaja sin levantar mano, que mañana por la noche quiero hacer por mí mismo la prueba de tu nuevo invento. Al día siguiente, cerrada ya la noche, y digo noche porque el sol había traspuesto el horizonte, sustituyéndole a enormes focos eléctricos que iluminaban el espacio con la claridad de aquel, recibió Teitán en privada e íntima audiencia a Niquetes, su ingeniero de cámara. Señor, dijo éste entregando al rey una especie de casco de aluminio, en cumplimiento de las celestiales órdenes de vuestra cósmica majestad, tengo la honra de poner en sus divinas manos el fruto de mis desvelos y vigilias, al cual he dado feliz cima y remate, bautizándole con el nombre de epistemégrafo. ¡Que me place!, exclamó el tirano. Nombre sonoro y significativo, refractario a la comprensión del vulgo y tormento de la lengua de la plebe. Prosigue. Después de profundos y detenidos estudios, descubrí que así como las vibraciones del aire dejan huella permanente en el papel de estaño del fonógrafo, cuyas rayas reproducen los sonidos, los fenómenos mentales dan lugar en las células del cerebro a vibraciones nerviosas, que quedan grabadas en la parte externa del cráneo. Merced al aparato de mi invención, estas manifestaciones cerebrales externas se transforman en sonidos y por ellos se puede descubrir, a voluntad del operador, no sólo lo que piensa una persona, sino también lo que pensó en época determinada. «Voy a hacer la prueba por mí mismo», dijo Teitán, y se puso el casco de aluminio. «¿Qué pensamientos desea vuestra cósmica majestad que reproduzca el aparato?», preguntó el sabio. «Los primeros en cuanto tuve uso de razón», contestó el monarca. Niquetes oprimió un botoncito que tenía el casco en la parte correspondiente a la cimera y de una trompetilla, parecida a la de los fonógrafos, con que aquel remataba, salió una voz chillona y vibrante diciendo: «¿Por qué no matan a mi padre? Yo sería rey». Y Teitán, quitándose el casco, quedó largo tiempo pensativo. De pronto, arrojando el casco al suelo y dándole un latigazo eléctrico que lo hizo trizas, exclamó: «Prefiero ignorar siempre los pensamientos ocultos de mi hijo». Y volviéndose a Niquetes, añadió: «En premio de tus servicios, vengo en nombrarte sabio de casa y boca». Fin de la sección 4.